Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Muy buenas, por fin empieza el 34º Domingos Laicos. Ya sabéis que nos podéis buscar, estamos en la red y también, por ejemplo, en Paradigma Media, con buscar Domingos Laicos, enseguida os aparecen todos. Como siempre estamos José Antonio, JJ el técnico. Hoy tenemos un invitado súper especial que de verdad yo creo que os va a encantar y os va a calar porque nos va a aportar muchísimo y desde otra perspectiva muy enriquecedora. Porque vamos a hablar con Argentina. Vamos a fijarnos primeramente, yo como siempre os voy a invitar a que os fijéis en la viñeta de Gobal. Gobal, para esta viñeta se ha basado un poco en un tema bastante recurrente también en nuestro invitado, que es el daño a los menores. Realmente es una viñeta para mí muy perturbadora e inquietante, porque tiene muchos elementos de misterio y también está en un confesionario. El confesionario, ese lugar que eleva a sacramento el encubrimiento. Dice mucho, espero que os guste, y si os quedéis con ganas, gobalart.com, con V, gobalart.com. En fin, empezamos. Hablando claro. Paradigma Radio. Es tu radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. La laicidad es la base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Todos los domingos a las 12 de la mañana. Hoy dedicamos el programa a hablar del laicismo en Argentina, el país del actual Papa. Y con la persona que vamos a entrevistarnos, conoceremos detalles de su trayectoria, de la trayectoria de Jorge Bergoglio, y también analizaremos con él las razones que le han podido llevar a presidir la curia. Igualmente nos informaremos sobre las repercusiones que este hecho ha podido tener y sigue teniendo en la Iglesia Católica Argentina, en la sociedad de ese país o incluso en el propio gobierno. Y también sobre algo que nuestro invitado ha trabajado mucho, que es la ofensiva clerical en Argentina y Latinoamérica. Esperamos que sea de gran interés, como estamos seguros. Sí, hoy tenemos con nosotros a Fernando Lozada. Nació en Mar de Plata en 1973, es ingeniero mecánico especializado en biotecnología. La verdad que no sé ni qué contaros, porque es súper polifacético y prolífico. Os diré, por ejemplo, que es director portavoz para Argentina de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento, integrante de Ateos Mar de Plata, del Consejo Nacional de Ateísmo y de Hijos, todo con mayúscula, Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio. Y además, activista por los derechos humanos y por el respeto a la identidad. Su activismo es inmenso, con miles de conferencias por todo el mundo, participación en documentales vídeo, organización de congresos nacionales e internacionales, miles de escritos en distintos medios, intervenciones parlamentarias, participación como asesor en distintas iniciativas legislativas de colectivos de derechos humanos y de defensa de la identidad. Ha colaborado con Europa Laica, interviniendo como conferenciante en distintas jornadas. Algunas de estas las podéis encontrar en laicismo.org. Fernando Lozada, laicismo.org. Y la verdad que le queremos agradecer muchísimo porque nos ha atendido inmediatamente en cuanto le hemos llamado. Muchísimas gracias, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, buenos días. Sí, sí, ahí los escucho. Vale. Queríamos, además de agradecerte de nuevo esta participación desde tan lejos y sabiendo que tiene el tiempo muy ocupado, queríamos empezar la entrevista con la primera pregunta un poco sobre más personal, es decir, con toda esta capacidad de lucha en tantos ámbitos, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen para que tengas tanto compromiso en los ámbitos en los que desde tantos años llevas? Sí, mi motivación principal nace de un visceral antiautoritarismo, ¿no? Del rechazo hacia toda autoridad, hacia toda imposición, hacia el sometimiento, y bueno, eso atraviesa casi todas las luchas de derechos humanos por las cuales trabajo fervientemente. Es, digamos, una cuestión, como decía recién, visceral, ¿no? Ese rechazo profundo a la imposición, el rechazo hacia la autoridad en general y hacia todo lo que signifique una limitación de la libertad y la posibilidad de que cada persona pueda expandir sus posibilidades libremente. Fernando, como copresidente y portavoz de la Internacional de Libre Pensamiento en Argentina, ¿puedes comentar tu definición de libre pensamiento como un sistema de identidades activistas? Sí, eso lo propuse en algún momento porque, digamos, el libre pensamiento en Francia es fácilmente entendible. Hay una historia desde la Revolución Francesa en adelante y muchas personas se identifican como libre pensadoras. Uh-huh. En cambio, en Latinoamérica y en la Argentina en particular, no funciona de ese modo. Es decir, nadie se define como libre pensador o como libre pensadora. Porque, digamos, el libre pensamiento desembarcó en la Argentina a fines del siglo XIX, traído de países europeos y por un fluido intercambio, y acá cuajó, digamos, prendió en distintos movimientos, ¿no? Movimientos feministas, de izquierdas, anarquistas, digamos, bastante amplio, y entonces el libre pensamiento fue un paraguas que permitió una lucha conjunta de distintas, digamos, distintos grupos militantes en diferentes ámbitos, que encontraban como lucha común la separación iglesia y Estado, y bueno, y terminar con algunos dogmatismos atávicos que hacían la vida bastante difícil, la sigas haciendo al día de hoy. Entonces, digamos, la idea de un libre pensamiento, como en sí mismo es, o sea, el libre pensamiento por un lado es una postura personal, ¿sí? La eliminación de los dogmas, prejuicios, tabúes y todo lo que significa un yugo en nuestra conciencia, y por otro lado, es un movimiento social, político y cultural, ¿no? Uh-huh. Es un movimiento que promueve los debates públicos, promueve la ruptura de todo aquello que es impuesto desde el Estado y no nos permite poder ser plenos en nuestra vida y poder expandirnos libremente. Entonces, fomenta esto, los debates, fomenta políticas públicas, trabaja tanto en el aspecto social como en el individual, ¿no? Esto uh-huh. va todo unido. Y en la Argentina, como en gran parte de Latinoamérica, sucedió esto. Conglomeró distintos frentes y todos esos frentes coincidían en estos puntos. Entonces, fueron diferentes identidades activistas las que construyeron un modelo librepensador por estos lados. Muy bien. Esto, en tu conferencia y escrito, te he leído en varias ocasiones que la elección de Bergoglio como papa fue, textual, entre comillas, una maldición para el pueblo argentino. ¿Puedes explicarlo un poco a la audiencia? Sí, jugué un poco con esa palabra porque, bueno, sabía que hacía un poco de ruido, ¿no?, que un papa fuera una maldición. Pasa algo similar a lo que sucedió en Polonia, quizás con un poco menos de intensidad por varios factores, ¿no? Pero, por ejemplo, para Polonia fue alto el costo de tener un papa de su origen, porque, bueno, significó la alianza con determinados poderes que hicieron una fuerte clericalización del Estado polaco, ¿no? Uh-huh. Sabemos lo que sucedió con Lech Walesa, Solidaridad, y cómo todo eso avanzó para tratar de hacer una pared que evitara que desde Rusia avanzara el comunismo hacia en lo que llamamos Occidente, ¿no? En la Argentina, bueno, Bergoglio fue elegido por una cuestión también geopolítica, para cumplir funciones también, tiene, digamos, tuvo un objetivo muy claro, ¿no? Y en principio, bueno, lo que sucedió fue ese, digamos, patriotismo, una gran efervescencia, en principio con intentos de homenaje por todos lados, cambiar nombres de calles, poner monumentos, el día de su coronación transformarlo casi en un feriado. Fue realmente una ola enorme de actos y actividades que invadieron todo, lo invadían todo, los medios, la cosa pública, y algunas otras cuestiones bastante graves, por ejemplo, en lo político. Teníamos en ese momento un debate participado en las sesiones parlamentarias, se estaba reformando el código, y hemos logrado bajar la injerencia de la Iglesia Católica para modificar algunos artículos. El Código Civil decía y dice, lamentablemente, que la Iglesia Católica es persona jurídica de carácter público. La equipara a las provincias, a los municipios y a los entes autárquicos como las universidades. Es una aberración jurídica. Bueno, eso pedíamos que se quite, había posibilidades. Cuando asume Bergoglio, todo eso se cae. Al poco tiempo se aprueba el nuevo código, que unificó el Código Civil y Comercial en uno solo. Y no solamente no se sacó a la Iglesia como persona jurídica de carácter público, sino que además se agrega un artículo, el artículo 19, donde habla de que la vida humana empieza desde la concepción, ¿no? Si bien esto no es un limitante para después legislar el derecho penal, era una posición bastante compleja para quienes estábamos luchando por un aborto legal, seguro y gratuito en la Argentina, ¿no? Entonces nos marcaban un poco la cancha, por decirlo así, coloquialmente, y bueno, la influencia fue muy grande en el gobierno, ¿sí? Fue muy grande en los distintos gobiernos, también provinciales, porque a pesar del partido político que gobernara en cada región, había una disputa por quién estaba más cercano a la figura del Papa, ¿no? Entonces, realmente fue una maldición porque hubo que hacer esfuerzos muy grandes para que se respetara el Estado laico y no sucedió en la mayoría de los casos, ¿no? Fue avasallado completamente. ¿Y por qué crees que fue Argentina especialmente elegida? ¿Respondía alguna estrategia? ¿Tú crees que se eligió Argentina por algo especialmente? Porque se podía haber elegido también, pues yo qué sé, o cualquier otro país, un Brasil, un Chile, no, fue Argentina. ¿Crees que fue por algún componente estratégico especial o simplemente porque la figura les encajó? Sí, tiene que ver con varias cuestiones. Como decía hoy, fue una decisión geopolítica que tuvo que ver con que Argentina logró avances en legislación bastante importantes y, digamos, que vanguardistas a nivel regional y a nivel internacional. Por ejemplo, en 2010, ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Fue la primera en la región, una de las primeras del mundo con estas características, con posibilidad de adopción, con todo como tiene que ser. Una ley de identidad de género, una ley de muerte digna, fertilización asistida, educación sexual integral en las escuelas públicas y privadas obligatoria. Entonces, todo eso, de alguna manera, influye también en la región, ¿no? El debate muy fuerte por la despenalización del consumo de marihuana, es decir, más allá de que Uruguay lo logra, y con Uruguay estamos muy cercanos, entonces, esto hace que se vuelva peligroso el avance por el Estado laico de una forma tangencial, digamos, ¿no? O sea, avanzamos no directamente en lograr la laicidad, pero sí con leyes que tienden después a la separación Iglesia-Estado, en ese sentido. Y esto pone en peligro el poder clerical, ¿no? El poder clerical se pone en peligro y ve la necesidad de tratar de frenar estos avances. Tenemos un movimiento muy fuerte en la Argentina, un movimiento de mujeres muy fuerte, con una característica única en el mundo, que son los encuentros nacionales de mujeres. Los encuentros nacionales son reuniones que se realizan una vez por año en una ciudad distinta que se elige de manera asamblearia, donde cientos de miles de mujeres se reúnen para discutir sus problemáticas y organizarse para luchar por sus derechos, ¿no? Entre ellos, fundamentalmente, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Como decía hoy, en alguna de los encuentros se han juntado más de 100.000 mujeres, las cuales luego marchan por esa ciudad, es decir, toman la ciudad prácticamente. Bueno, todo esto es visto como muy peligroso, sumamente peligroso, y entonces la necesidad de disminuir estos avances en derechos hace que sea importante en Latinoamérica un papa con una figura como la de Bergoglio, que además tiene otra característica. Bergoglio, que fue formado en lo que se llama la teología del pueblo. Es decir, estaba la teología de la liberación, un movimiento, para ser muy sintético, de curas tercermundistas, curas por opción a los pobres, que se encontraron, digamos, trabajando en territorio sin una fundamentación teológica, ¿no? Entonces encontraron en el marxismo ciertas herramientas que le permitían, encajar su lucha en un marco teórico. Entonces adaptaron la teología a esa corriente marxista, hicieron la teología de la liberación, que era una teología de praxis, es decir, no es una teología de dogma, no están planteando nuevos dogmas, sino están planteando, o planteaban en ese momento, porque hoy prácticamente está extinta, planteaban la forma de llevar adelante la pastoral, pero trabajando en función del oprimido, ¿no? Si bien yo puedo no coincidir, yo tengo muchas diferencias, pero más allá de eso, la lucha de esos pequeños grupos fue auténtica. Y lo que se hizo, como siempre hace el poder, es cooptar. La forma de cooptar fue inventar una rama autónoma de la teología de la liberación llamada teología del pueblo. Y esa teología del pueblo cambia el sujeto político, ya no es más el oprimido, sino pasa a ser el excluido, ¿sí? El oprimido es el que está dentro del sistema y está siendo sometido, y el excluido es el que hay que meter en el sistema. O sea, es radical el cambio. Entonces, la teología del pueblo es un lenguaje muy similar a la teología de la liberación, prende muy bien en muchos sectores latinoamericanos, quizás el último bastión de la Iglesia Católica en cantidad de fieles, y entonces esto permite aggiornar un poco la imagen de la Iglesia, mostrarse más cerca de los pobres, más cerca de las personas que están vulneradas en sus derechos, pero en realidad, cuando uno analiza un poco más en profundidad el discurso, en realidad mantiene el status quo, ¿no? Y Bergoglio siempre fue un maestro de la ambigüedad, ¿sí? Un perfil muy necesario para la Iglesia Católica, sobre todo para su imagen a nivel internacional. Hay también, siguiendo con la imagen del Papa Francisco, lo que trasciende en la mayoría de medios, y para aquí, no sé si hay también en Argentina y en muchos otros sitios, es que el Papa de... que tiene que ver algo con lo que has dicho tú, acabas de decir ahora, el Papa de los débiles, de los pobres, que se preocupa incluso por la ecología y que casi se le presenta como anticapitalista, ¿no? Sin embargo, por lo que yo he leído de tu escrito y de la biografía que haces de él, no tú pones, tienes otra imagen, das otra imagen muy distinta de este personaje, ¿no? Sí, Bergoglio tiene ese perfil de poder mantener la ambigüedad, mostrarse en distintos sectores con diferentes perfiles, y esto viene de larga data, ¿no? En la década del 70, o un poquito antes, incluso fines del 60, él se acercó a una agrupación que se llamaba Guardia de Hierro. Guardia de Hierro supuestamente toma el nombre de que Perón estaba en Puerta de Hierro, ¿sí? Ahí en Madrid, y entonces de alguna manera se perfila como los guardianes de Perón, era una cosa así. Es medio extraño porque la organización se funda un año antes de que Perón se fuera a vivir a Puerta de Hierro. Y Guardia de Hierro era el nombre de una agrupación nazi rumana, ¿no? Entonces, también juegan un poco con esa ambigüedad, ¿no? Tienen como en el nombre hasta dos orígenes, una cosa media extraña. Bueno, Bergoglio fue muy cercano, Hay quienes dicen que por ahí que no integró Guardia de Hierro plenamente, yo creo que sí, pero si no la integró, era, digamos, un asiduo concurrente y colaborador. Guardia de Hierro era de derecha, ¿sí? Era una agrupación de derecha, pero que hacía esto, lo mismo que hace la Iglesia, es decir, estar en los barrios, estar en los sindicatos, en distintos lugares, y creaba un perfil medio confuso. Pero también era muy cercana a quienes después fueron dictadores, más adelante, después del golpe de Estado del 76. Uh-huh. El tema de Bergoglio es complejo porque él es muy, muy hábil. Por ejemplo, cuando el provincial de los jesuitas, Arrupe, le pide que él traslade la Universidad de El Salvador a una asociación civil, porque no la quería administrar más la Compañía de Jesús, Bergoglio lo que hace es, junto con los compañeros de Guardia de Hierro, armar una sociedad civil, una asociación civil, y transferírsela a esa organización. Se las transfieren y la empiezan a administrar militantes de Guardia de Hierro. Después del golpe de Estado, en 1976, un año después de que se produce el golpe, en el 77, lo llevan a la Universidad de El Salvador a uno de los dictadores y también posterior genocida, Emilio Massera, y le dan un título honoris causa desde ahí, y el vice provincial de los jesuitas está presente, ¿no? Ahí Bergoglio no va y no aparece en la foto, pero él seguía manejando de alguna manera la Universidad de El Salvador y el vice provincial, o sea, el vice jefe de los jesuitas en Argentina, no iría sin la aprobación de él, eso es clarísimo. Uh-huh. Pero él no va y no está en la foto. O sea, eso muestra un poco su perfil, su habilidad política y la manera de ver todo esto a largo plazo. Él fue entregador de sacerdotes jesuitas de la Teología de la Liberación. Él mismo los protegió y los dejó desamparados para que fueran secuestrados y torturados. Y tuvo una participación activa en la dictadura, de hecho fue capellán en algún momento. A otro de los genocidas le dio la comunión en la casa, dicho por él mismo, supuestamente para averiguar información sobre desaparecidos. ¿Sí? Pero eso lo sabe Videla y él nada más, ¿no? Porque son los únicos que estuvieron ahí. Pero también participó en reuniones con Massera, donde supuestamente se juntaba para pedir por personas desaparecidas. La realidad es que él miente permanentemente. Hay un video donde pueden verlo, una audiencia pública por dos juicios, en realidad dos causas, en un juicio por dos causas. Una de las causas, la apropiación de bebés durante la dictadura, del 76 al 83, y la otra causa es por la desaparición de personas, específicamente sacerdotes. En ambas causas él miente, él dice que, por ejemplo, de la apropiación de bebés se enteró tiempo después, cuando volvió la democracia. Sin embargo, hay una de las abuelas de Plaza de Mayo que fue a hablar con él y le pidió ayuda porque habían secuestrado a la hija que estaba embarazada, y él les dijo con quién tenían que hablar, y fueron a hablar con esa persona, que a su vez les dijo que no buscaran más porque la hija no la iban a encontrar y la nieta estaba en buenas manos, ¿no? Esa nieta aparece hace poquitos años, aparece en Alemania. O sea, el rol de Bergoglio en la dictadura fue activo, fue encubridor. Y esto, de alguna manera, yo pienso que lo pagó, porque algunos sectores de los jesuitas esto no se lo perdonan, y él, después de haber llegado a ser la máxima figura de la Compañía de Jesús, pasa a estar castigado en la provincia de Córdoba durante 10 años como cura confesor en una parroquia, ¿sí? Casi ni daba misa. Es muy extraño, porque haber llegado a ser la figura máxima, de repente está en aislado completamente de todo. Y ahí es recuperado por el que era el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, primado de la Argentina y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Corrachino, un sujeto que siempre defendió la amnistía de los genocidas de la dictadura, que era absolutamente homofóbico, decía que había que hacer una isla y poner a todas las personas homosexuales ahí. Bueno, ese lo rescata Bergoglio, le pide a Juan Pablo II que los jesuitas se lo manden como secretario. Los jesuitas tardan 2 años en cumplir las órdenes de Juan Pablo II. Finalmente lo logra, y cuando Corrachino enferma de cáncer, le pide al Papa, estamos hablando del mismo, de Juan Pablo II, le pide que cuando él muera, Bergoglio pase a presidir la Conferencia Episcopal y sea el primado de la Argentina, cosa que rompe el sistema electoral, digamos, de la curia, ¿no? Y bueno, y esto es así, y ahí vuelve a ascender con el poder. Acá, estando en el poder, fue muy combativo del movimiento feminista y sobre todo del colectivo LGBTIQ. Cuando se estaba votando por el matrimonio igualitario, él dijo que era una guerra santa, ¿sí? Lo puso en términos de guerra santa. O sea, un personaje absolutamente nefasto, que muchas personas acá lo conocemos bien, y que ahora aparece diciendo frases grandilocuentes y de supuesta tolerancia, pero bueno, es un aparato mediático enorme el que tiene atrás y logra borrar de alguna manera su perfil retrógrado. Desde luego, es admirable de todas formas la actitud en Argentina. Yo vi un documental hace poco que comentaba que había hijas de genocidas que estaban renunciando a los apellidos. Te quiero decir, en ese aspecto tenemos muchísimo que aprender de vosotros. A mí eso es algo que aquí, por ejemplo, no se da ni se espera. Todo lo contrario, o sea, el poder se ha perpetuado en las mismas familias. Pero realmente veo que en Argentina estáis teniendo un movimiento social de verdad admirable, ¿eh? Te lo quería destacar porque desde la distancia se ve. Y el juicio, bueno, a los vuelos, ¿no? A los vuelos de la muerte, que también yo creo que nos habéis dado una lección a todo el mundo. Perdona que me la digresión, pero es que realmente te lo quería destacar porque me parece algo muy, muy importante. Por último, antes de la pausa musical, Fernando, te quería comentar que en las Jornadas de Europa Laica del 2018 en León hablabas de una ofensiva clerical en Argentina y en América Latina. ¿Tú crees que sigue existiendo? Sí, lo que pasa es que tiene un perfil bastante particular, ¿no? El escenario es más complejo que hace unos años. Hoy los movimientos evangélicos pentecostales, neopentecostales, pentecostales populares, están tomando mucha relevancia en Latinoamérica. Son grupos muy reaccionarios, ¿sí? No todos ellos, digamos, hay movimientos evangélicos que están a favor de los derechos del colectivo LGBT, a favor de los derechos de las mujeres, de la educación sexual, pero son minoritarios, ¿no? Los que hoy vemos con mucho poder y avanzando fuertemente son estos que defino como movimientos reaccionarios, ¿no? Pentecostales reaccionarios. Esto viene de Estados Unidos, tiene una historia como bastante larga, yo la voy a hacer como muy, muy corta. En la década del 60-70, con la Guerra Fría, lo que se busca es, a través de movimientos religiosos con estas características, lograr tener puntos de observación, lograr modificar el sentido común, tener esa herramienta. La Iglesia trabaja sobre el sentido común, la Iglesia Católica, y estas iglesias evangélicas pretenden hacer lo mismo, ¿no? Entonces, también vienen a instalar un modelo político-económico, ¿sí? Ese modelo político-económico es el neoliberalismo, y lo hacen a través de algo que se llama la teología de la prosperidad. Eso, bueno, es bastante largo de explicar, lo enuncio ahora, en algún momento podemos hablarlo. Y la Iglesia Católica, en 1994, entendió que tenía que formar alianzas con estos grupos, ¿sí? En Estados Unidos firman una especie de pacto para trabajar en conjunto, en aquellos puntos de interés para ambas religiones o ambos puntos. Y esto se replica más tarde por toda Latinoamérica. En Argentina ese pacto, ese convenio, digamos, lo firman en el año 2005, después de una fuerte pelea que hubo con el ministro de Salud, con Ginés González García, que fue ministro de Salud hasta hace poco, o sea, lo fue en el año 2005 y lo volvió a hacer hace poco. Esa pelea se debió a que el ministro estaba tratando de implementar política de salud sexual reproductiva y no reproductiva. En ese momento Bergoglio era el primado de la Argentina, y cuando sucede el vicario castrense le manda una carta al ministro de Salud diciendo que había que atarle una piedra al cuello y tirarlo al mar, básicamente. O sea, recordando los vuelos de la muerte, sí. El vicario castrense, ¿no? Y él dice que no, que en realidad estaba tomando una cita bíblica que decía que quien escandalice a los niños hay que atarle una piedra de molino y tirarlo al mar, pero bueno. A ver, que lo diga el vicario castrense es bastante fuerte, sí, es como demasiado. Bueno, Bergoglio ahí apoya al vicario y ahí tiene una gran pelea con el gobierno, ¿no? Pero bueno, en ese momento de tensión, Se producen varios cambios en la Argentina muy interesantes. Por ejemplo, se aprueba la ley de educación sexual integral para todas las escuelas. Uh-huh. Bueno, suceden un montón de leyes, no las voy a enumerar todas ahora, pero esto hace que firmen este pacto con los evangélicos, ¿sí? Con estos movimientos reaccionarios. Entonces, al firmar ese pacto, se ponen de acuerdo, lo mismo que se hizo en Estados Unidos, en trabajar en conjunto para evitar la ley de aborto, para evitar la escuela pública que sea verdaderamente laica, para evitar la educación sexual en la escuela pública y en la escuela, y que los obliguen en las escuelas privadas también. Entonces, ese pacto tiene varios corolarios, ¿no? Y esto tiene que ver con la avanzada clerical, y ahí quiero llegar. Uno de ellos es estratégico, es decir, la Iglesia Católica tiene una fuerte injerencia dentro del Estado, ¿sí? El poder lo tiene dentro de la cosa pública, de la sociedad estadual. Las iglesias evangélicas, con este perfil, vienen a disputar la política, ¿sí? Como se vio en Brasil, fuertemente, con la bancada evangélica, con el avance fuerte. Hoy tienen un tercio casi de la Cámara de Diputados que son pastores evangélicos, o sea, tienen un número enorme. Fueron los que destituyeron a Dilma Rousseff y lo pusieron a Bolsonaro donde está, ¿no? Eso también es un tema que lo podemos charlar largo y tendido, pero, digamos, trato de hacerlo como muy resumido. En Colombia frenaron el acuerdo con la FARC para que se desarmaran, o sea, boicotearon un acuerdo de paz, ese tipo de cosas. Entonces, ¿la estrategia cuál es? La Iglesia, para frenar los avances en derechos, utiliza su poder dentro del Estado. Y los movimientos evangélicos ponen los activistas en la calle y van por la política. ¿Qué pretenden hacer en conjunto en lo que tiene que ver con lo jurídico, dentro de la ofensiva? Es generar leyes en toda Latinoamérica, y en Argentina lo han intentado muchas veces, para tratar de hacer un Estado multiconfesional. No un Estado laico, sino ellos tratan de transformar la idea del Estado multiconfesional en un Estado igualitario, lo cual es mentira. Uh-huh. ¿Y entonces qué logran? Por un lado, asegurar que la Iglesia Católica siga teniendo todos sus privilegios y prebendas, tanto simbólicos como económicos, ellos lograr tener una tajada de eso y blindar. Blindar eso va a ser impenetrable, donde todos estos grupos, más la Iglesia Católica, logren armar la idea del Estado multiconfesional, entonces se va a transformar, para quienes luchamos por el Estado laico, en una coraza que no vamos a poder, por lo menos a corto y mediano plazo, atravesar. Y ahí están enfocadas mayoritariamente las estrategias de esta avanzada clerical, que ahora le suma los movimientos neopentecostales. De verdad, muchísimas gracias. Qué capacidad de síntesis. Una maravilla. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con un compatriota tuyo, con León Gieco. La memoria. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan, con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año. Bien, estábamos hablando de cómo, de esa ofensiva clerical que nos comentaba, y no sé si has tenido tiempo de oír un programa anterior que hicimos hace un par de meses, creo, sería por enero o algo así, en esta radio, que está en Laicismo, en la página del Observatorio de la Laicidad, del teólogo Tamayo. No sé si lo conoces, un teólogo español que trabaja bastante en Latinoamérica, y que este hablaba definía como la internacional del odio, esa especie de ofensiva organizada que aquí la situaba también en España. Yo la pregunta que te hago es si tú también coincides en que eso se da en otros países y qué conoces de eso, de esa especie de organización en España. Sí, bueno, en África se repite un poco el escenario, los movimientos evangélicos de estas características están haciendo pie allá, pero se encuentran disputando también con el Islam el territorio, ¿no? Y la disputa es un poco más fuerte. En este sentido, hay países donde realmente les es muy difícil entrar. Entonces, bueno, el escenario va cambiando y van adaptando sus estrategias, obviamente. Estos movimientos que nombraba han desembarcado en España. Yo me acuerdo cuando lo dije allá en el año 2018, parecía como que era muy lejano, y hoy yo los veo muchísimo más, ¿no? Tienen mucha más presencia, más locales, están cada vez más presentes. Acá los subestimamos, cometimos el mismo error de verlos como pintorescos, de ver que casi ridículos, ¿no? En sus formas de ritualización, y sin embargo, con el tiempo logran prender, ¿sí? Es bastante peligroso. Y prenden porque tienen un discurso que han cambiado respecto a la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica se caracteriza por la valoración positiva del sufrimiento. Entonces, el sufrir, ¿sí?, reivindica, el sufrir de alguna manera purifica. Esto lo muestran justamente con la Pascua, ¿no?, que pasó hace poco. Jesús dio su vida, sufrió, se sacrificó, y eso borró los pecados. Entonces, eso que echó tiempo, y de alguna manera es funcional al capital, o es muy funcional al capitalismo, porque obviamente para cualquier sistema de explotación, tener un discurso que dice que sufrir es bueno, ¿qué más quiere, no? Claro. En ese sentido. Ahora, la teología de la prosperidad que traen estos grupos, vienen a hablar del pare de sufrir, ¿no? Cambian un poco el discurso y dice que el sufrimiento se alivia restableciendo el vínculo con Dios, ¿no? El sufrimiento tanto económico como físico, como problemas de salud también. ¿Y cómo se restablece? Dando, ¿no? Dando a quien está más cerca de Dios, obviamente, que son los pastores, entregando. Entonces, el pastor, suena ridículo, pero prende, lamentablemente sí. Prende. El pastor viene con un auto, un BMW, viene con su BMW último modelo, ¿no?, con su auto de lujo, y él dice que tiene eso porque dio mucho. Entonces no tiene ninguna vergüenza de mostrar, de ostentar, porque la ostentación significa que él está más cerca de Dios que los demás, ¿sí? Y ahí a la iglesia católica le saca una ventaja, porque la iglesia, que habla de la pobreza como una virtud, ¿sí?, le complica un poco esto de ostentar todas las riquezas que tiene, digamos, le produce como una contradicción, y esto la salva de alguna manera. Y esta cuestión de que podés solucionar los problemas inmediatos, los problemas reales que uno tiene en este momento, como pueden ser los económicos o los físicos, ¿sí?, a través de este vínculo con Dios, bueno, hace que prenda bastante en sectores muy vulnerables, ¿sí? y que además se enriquezcan muy rápidamente. Con la ventaja para ellos y la dificultad para nosotros y nosotras de que no existe como un Vaticano de estos movimientos. Están dispersos, entonces no ofrecen un frente común. Hay mucha diversidad, se adaptan en cada región y trabajan en conjunto como una especie de federación internacional. ¿Sí? En Brasil, por ejemplo, existen muchos ministerios de distintas iglesias, pero se juntan en una asamblea y en esa asamblea, por ejemplo, decidieron la destitución de Dilma Rousseff, ¿no? Y quién iba a reemplazarla, ese tipo de cosas. Realmente hay que prestarles mucha atención, aunque parezcan casi dantescos en muchos aspectos, pero son sumamente peligrosos porque saben cómo llegar muy bien a ciertos sectores vulnerables donde realmente existen muchísimas necesidades y encuentran la forma incluso de algunas de ellas poder solucionarlas, porque crean redes, crean formas que dan contención. Entonces, yo creo que esto va a avanzar fuerte también en Europa, aunque en un principio parecía que no. ¡Qué horror! En fin, espero que en algo te equivoques, por favor, Fernando. En tus escritos y conferencias también se percibe tu gran interés por la infancia. Entre otras cosas, defendiendo una escuela laica sin contenidos religiosos ni dogmas. ¿Cómo está la situación de las escuelas argentinas hoy? Bueno, desde 1884, que se está tratando de que la escuela sea, digamos, la escuela de gestión pública sea laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Eso se propuso a partir de la llamada Ley 1420. Esa ley, bueno, estuvo como en desuso, en uso varias veces de acuerdo a cada golpe de Estado, ¿no? Cada golpe de Estado en la Argentina trajo una propuesta de educación clerical, básicamente, para hacer un resumen muy apretado. En democracia vinieron otras leyes, sobre todo una, que es la que inicia la idea de la federalización de la educación. Es decir, cada provincia es autónoma en materia educativa. Esto hace que haya bastantes diferencias entre una región y otra. Por ejemplo, hay provincias donde dice que la educación de gestión pública es laica, lo dice explícitamente, y hay provincias donde dice que se puede dar educación religiosa en la escuela pública. Eso trae algunos problemas jurídicos, porque en realidad sería como violatoria de la Constitución Nacional, pero a su vez están avaladas por la Constitución Provincial, es decir, es bastante complejo. Entonces tenemos un escenario muy variado. Por un lado, legislaciones provinciales donde no se permite la entronización de símbolos religiosos, no se permiten los actos que tengan que ver con ninguna confesión, y en otras donde se les hace rezar cuando entran, se les hace rezar cuando están merendando o desayunando, se los hace participar en procesiones. Es decir, hay aspecto muy, muy variado en ese sentido, ¿no? Más allá de que, por ejemplo, el Instituto Nacional contra la Discriminación, que es una entidad estatal, ha dicho que esto es discriminatorio, pero bueno, a pesar de ello sigue sucediendo. O en la provincia de Salta, donde tuvimos un fallo histórico que logró eliminar la educación religiosa obligatoria dentro de la escuela de gestión pública. Digo gestión pública, por ahí les parece raro, porque la ley en Argentina dice que toda la educación es pública, ¿sí? Y que hay educación de gestión privada y de gestión pública. Esto, que en un principio fue una desventaja, ahora es una ventaja porque nos permite implementar políticas públicas en ambas, ¿no? Tanto las que son administradas por el Estado como las que son administradas por el sector privado. Por ejemplo, la educación sexual integral, que es obligatoria porque es un derecho y como toda la educación pública, por más que la escuela sea confesional, tiene la obligación de dar ese tipo de educación, que hacen todo lo posible por distorsionarla, ese es otro tema. Pero bueno, entonces, como decía, es muy variado, hay regiones donde es laica y hay otras donde es bastante confesional y hay después también variantes intermedias. Siguiendo con el tema de la infancia, También ha dedicado trabajo a las denuncias de los abusos sexuales a menores y en concreto también de el encubrimiento, el ocultamiento de casos por la Iglesia, por la jerarquía de la Iglesia Católica. ¿Se están conociendo los casos de pederastia en ese ámbito y están siendo juzgados? Bueno, hemos logrado visibilizar alrededor de 100 casos en Argentina en los últimos 50 años o un poquito menos. Muchos de esos sacerdotes abusadores, de esos depredadores sexuales que atentan contra la infancia, están vivos, gran mayoría, y se han llevado adelante unos cuantos juicios. Debo decir que en los últimos 10 años se avanzó mucho con condenas firmes, condenas que van desde 10 años a 45 años, ¿sí? Condenas bastante ejemplares. Incluso algunas monjas también han sido condenadas. Y hay varios procesamientos en curso. Actualmente, yo recuerdo 4 ahora, pero probablemente haya alguno más. Es decir, en ese sentido se está moviendo. El problema que tenemos actualmente es la prescripción de los delitos contra la infancia, de los abusos sexuales contra la infancia, ¿no? Y según entiendo en lo particular, y muchos juristas también, no prescriben, ¿sí?, los abusos sexuales contra la infancia, según el modelo jurídico argentino, no prescriben, pero bueno, hay jueces y juezas que lamentablemente no están tomando esta perspectiva, y entonces se hace todo mucho más largo. Mucho más largo porque, bueno, fallan diciendo que ha prescripto y entonces hay que apelar y ahí seguir apelando hasta que en alguna instancia algún juez o alguna jueza hace lugar y ahí se puede avanzar. En general, cuando se puede avanzar en los juicios, terminan con condena, ¿no? Uh-huh. Porque las pruebas suelen ser muy contundentes, suele haber suficiente cantidad de testigos. Tenemos un sistema, más allá de que el Poder Judicial sigue siendo muy machista y patriarcal, el sistema, por lo menos lo que sería el derecho positivo, digamos, está pensado desde las normas internacionales que protegen la infancia, y ahí hay por lo menos buen material a nivel formal escrito, ¿no? Así que sí, están avanzando algunas, y también otra cosa que es positiva. Como decía hoy, hay un importante movimiento de mujeres, hay un feminismo muy activo, hay mucho activismo en derechos humanos, que hace que cuando alguien cuenta, lo hace porque se siente amparado, siente que atrás va a recibir una contención, y esto es muy importante porque a partir de que una víctima se transforma en sobreviviente y empieza a contar lo que le sucedió, otras se animan y entonces la causa toma visibilidad y se puede llegar a avanzar mucho más rápidamente. Fantástico. Fernando, última pregunta sobre la infancia, y esto ya para los avezados del laicismo. Tú has escrito sobre el daño de los mitos como Papá Noel o los Reyes Magos, el daño que les pueden llegar a hacer a los niños. ¿Nos puedes comentar un poco este tema, por favor? Sí, está, bueno, muy vinculado con las religiones esto, ¿no? Creo que se vincula fuertemente la posibilidad que tienen de escindir de alguna manera la psiquis de niños y niñas para que puedan, por un lado, desarrollar un pensamiento racional y, por el otro, aceptar que existen una serie de irracionalidades que son posibles, ¿no? Entonces, es como que preparan la mente para poder vivir en esos dos mundos. Y esto, en mi parecer, es territorio de derechos de la infancia. Y bueno, estos mitos tienen además otros componentes perjudiciales. Por ejemplo, rompen la relación entre el comportamiento y el logro, ¿no? Esto podemos ver que un niño, una niña, se comporta de una determinada manera, obtiene un premio por eso, y otro u otra hace lo mismo y no obtiene el mismo premio, ¿sí? ¿Por qué? Porque es de una familia de menor poder adquisitivo o porque la familia lo valoró de otra forma, ¿no? Pero sobre todo me preocupa cuando son niños o niñas de bajo poder adquisitivo, ¿no? Son castigados por pobres, en realidad. Reciben un castigo por la situación en la que viven y entonces no entienden por qué si se portaron bien reciben un peor regalo que otro niño o niña que se portó mal, ¿no? Esto, bueno, obviamente genera rispideces y va generando ciertos rencores y resentimientos que son totalmente entendibles. También promueve la idea de que están siendo observados todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tienen a alguien que está mirando su conducta para ver si lo que está haciendo está bien o está mal y es juzgado o juzgada todo el tiempo por eso. Y también se genera lo que yo le llamo moral mascota, ¿no? Es decir, te portás bien, premio, te portás mal, castigo, y te van adoctrinando de esa manera, ¿sí? Dándote un huesito cuando sos funcional al adoctrinamiento del sistema. También enseña a manipular. ¿Por qué? Porque no es un juego. Un juego cuando dos personas saben que están jugando. Ahora, cuando una de las personas, y ahí digamos personas, porque hay que instalar la idea del modelo de sujetos plenos de derecho, ¿sí? Los niños y niñas son sujetos plenos de derecho, no tienen derechitos, tienen derechos, ¿sí? Entonces, tienen capacidades progresivas, por lo tanto, hay algunas cuestiones que, el acceso a determinados derechos lo van a hacer un poco más progresivo, porque no tienen la capacidad todavía, ¿sí? Como el de votar, por ejemplo, pero son sujetos plenos de derecho, no son sujetos de tutela, ¿sí? Es decir, no son propiedad de nadie. Las madres y los padres no son los dueños, ¿sí? No son dueñas y dueños de sus hijos, de sus hijas, sino que están ahí para cuidarlos, para cuidarlas, para poder ayudarles a desarrollarse. Entonces, en este sentido, un juego, entre comillas, donde solamente los adultos saben que están jugando y los niños y las niñas no lo saben, no es un juego. Y entonces, ¿qué aprenden? Que todo el mundo se pone de acuerdo, ¿sí? O ciertos sectores se ponen de acuerdo para manipularlos de alguna manera, para hacer que se porten bien, para hacer determinada cosa. Bueno, se les enseña esto. Por un lado se les dice que mentir está mal y por otro lado se les miente, ¿no? Entonces se les hace vivir en un montón de contradicciones. También se les enseña que el conocimiento es poder y cuando un grupo de niños, de niñas, sabe que estos mitos son falsos, ejerce poder sobre los otros, ¿sí? Lo hace y va aprendiendo ese tipo de cosas. También se rompe algo, que esto tiene que ver con el capitalismo, se rompe el gesto de dar por amor, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora se da porque se tiene una determinada conducta que es lo estipulado, ¿no? No se da porque sí. Y es más, lo recibe de un ente abstracto, ni siquiera lo recibe de la familia que por ahí hizo el esfuerzo para poder darle ese regalo. Entonces, a mí me parece bastante nefasto y me parece también bastante fundacional de nuestro, digamos, sistema social. Y eso lo veo en que cada vez que saco un artículo respecto a esto, recibo un montón de amenazas e insultos. Ahí que clarísimo. A mí, Fernando, me ha parecido apasionante, la verdad que no lo había enfocado así, pero ¿cómo haces un poco para que los niños, en este caso pues tus hijos o mis hijos, o vamos, los hijos de unos padres laicos que piensen como tú, ¿qué podemos hacer para que no destrocen a los demás? Porque claro, si tú le cuentas a tus hijos que, pues eso, que esto no es así, que bueno, estableces tu propio sistema, ¿eso qué se tiene que quedar en la familia? Te digo un poco para que luego, claro, la presión social es muy fuerte al respecto. Como tú dices, es una conspiración tremenda a todos los niveles. ¿Cómo lo llevas eso o cómo lo has desarrollado? Bueno, pero es exactamente igual que decirle a un niño, explicarle a una niña que Dios no existe o que Jesús es un mito, ¿no? O sea, estamos en el mismo problema. No hay diferencia con eso. Hombre, pero para los niños yo creo que un poco más de diferencia hay precisamente por el premio, porque a los niños el regalo es lo que les fascina, ¿no? Pero vamos, que si tú lo has llevado a cabo y... Hombre, con la no creencia, desde luego eso es algo que experimentamos, pero lo de los regalos yo lo veía como mucha presión y eso, y el miedo a que rompiera la ilusión de los otros, ¿no? Sí, lo que se puede, bueno, como siempre me parece lo más importante decir la verdad, tratarlos como seres pensantes, ¿sí? No engañarlos, eso me parece que es fundamental, y por otro lado, se puede hacer alguna especie de rito laico, por decirlo de alguna manera, es decir, va a recibir cierto regalo, pero explicarle por qué lo recibe, uh-huh. ¿Sí? Para que no tenga esa expresión social, pero bueno, siempre siendo absolutamente claros, ¿no? No manipulándolo ni mintiéndoles, sino yéndoles de frente, y que después no van a sufrir esa desilusión de que los seres en los cuales confiaban, ¿sí? Porque, ¿por qué un niño cree una mentira? ¿Por qué la cree? No la cree de cualquiera una mentira, la cree de las personas en las que confía, de las personas que le dan cierta información que es de supervivencia, ¿no? Esto es básico de la especie. O sea, las personas que son figuras dentro de esta pequeña manada dan información de supervivencia. Y uno confía porque estamos de alguna manera como mamíferos configurados un poco así, ¿no? Pero digo, después se produce una ruptura y hay una desilusión. Bueno, no generar eso, mostrar que las personas que ama y las personas que demuestran amor son personas de confianza. Eso tampoco se debe romper, me parece. Entonces, hay que ir siempre con la verdad. De última, decirle que tenga cierto cuidado, porque la verdad sin empatía sabemos que es crueldad, ¿no? También. Bueno, muy interesante, y desgraciadamente nos estamos quedando sin tiempo. Una última pregunta, así que de esas de libro, ¿no? ¿Cómo tenemos el futuro en cuanto a los estados laicos en Argentina y en el mundo? Bueno, en Argentina estamos tratando de avanzar. Hemos logrado avances importantes, como decía hoy, de una manera un poco tangencial, logrando aprobar leyes y políticas públicas que tienen que ver con el laicismo, pero que por ahí no se enuncian como directamente laicas, ¿no? El año pasado se aprobó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, eso fue un gran avance, y como siempre sucede, eso repercute en la región, eso hizo que en Chile se empezara a discutir, y en otros lugares, como pasó con el matrimonio igualitario y con otras leyes. Y también nos permite visibilizar a quienes se oponen como lo que son, ¿no? Como organizaciones retrógradas, organizaciones antiderechos. Aparecieron muy fuertemente con este movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, ¿sí? Un movimiento que nació de estos pactos que yo contaba, que tratan de evitar la educación sexual integral en las escuelas, diciendo que se va a homosexualizar a niños y niñas, que se les va a mostrar pornografía, y mintiendo constantemente, y tratan de hacer estas cosas. Entonces, cuando se pedía o se luchaba por el aborto, legal, seguro y gratuito, decían, no, hay que prevenir el embarazo con educación sexual integral. Cuando no se pudo aprobar en el 2018 la ley, dije, bueno, vamos a seguir avanzando en educación sexual integral. Y entonces ahí nos ponían freno también en eso. Y fueron mostrando que estaban en realidad oponiéndose a la adquisición de derechos, ¿no? Y esto nos sirvió para empezar a convocar organizaciones que por ahí no tenían como bandera el Estado laico, pero que empezaron a entender que si querían seguir profundizando, era necesario. Y hace muy poquito tiempo empezamos a armar una organización, una especie de federación de organizaciones laicistas que se llama OLA, un poco siguiendo la idea de esta OLA Verde, que fue el movimiento feminista en la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo legal. Y entonces creamos esta, la OLA, Organizaciones Laicistas Argentinas. Estamos ya terminando el documento final y preparando el lanzamiento, porque a diferencia de estos movimientos que son fascistas, ¿sí? No queremos uniformar, lo que queremos es unirnos en la diversidad, entender que la diversidad y mostrar a la sociedad que es un valor positivo, no algo a respetar, sino al contrario, que es deseable, y que la unión de todas estas convergencias va a permitirnos luchar contra este enemigo que lo que quiere es establecer una cierta normalidad que es solamente funcional a su subsistencia y acumulación de poder. Fernando, qué bien, qué maravilla. Bueno, cuando la montéis y para lo que queráis, por favor, sabéis que tenéis aquí los micrófonos abiertos y expectantes, deseando saber de cómo evoluciona y aprender de vosotros, que tenemos mucho que aprender también. Y muchísimas gracias de nuevo. Ánimo para seguir con todo el trabajo que tenemos en estos temas y a seguir intercambiándonos nuestros trabajos y lo que podamos ir conociendo de uno y de otro. Muchas gracias, Fernando. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Seguimos con la campaña por la escuela pública y laica. Ya ha acabado el plazo de reserva de matrícula. Espero que muchas de las familias que oyeran nuestro programa anterior actuaron en consecuencia. Seguimos, pero la matriculación será en junio, julio, y queremos seguir insistiendo en que hay muchas razones para no inscribir a nuestros hijos e hijas en centros con ideologías particulares. Puede encontrar mucha información al respecto de esto, que puede aclarar las ideas, en la página de laicismo.org. Y por otro lado, ya ha llegado la renta a aquella maravillosa campaña. Insistimos un año más en que no debemos marcar ninguna casilla de asignación de un 0,7%, ni a la Iglesia Católica ni a ninguna actuación social. La Iglesia Católica y todas las demás deben financiarse como cualquier otra asociación con el dinero de las personas asociadas y no con el que de todos y de todas. Y es el Estado, con los impuestos que nos corresponde pagar a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, quien debe hacer las políticas sociales que permitan cubrir las necesidades básicas a toda la población. La caridad no es la solución y, en todo caso, debe hacerse con el dinero de cada uno. Por favor, no marquéis la X. En cuanto a algunas noticias, Córdoba Laica ha hecho una nota pública denunciando un nuevo incumplimiento de la confesionalidad por parte de nuestro ayuntamiento al promover la instalación de altares católicos en los patios cordobeses, y promoviendo su visita el Jueves Santo. Por otra parte, Andalucía Laica esta semana ha estado bastante movida. Ha enviado notas de denuncia a la Consejería de Educación y a Canal Sur por la realización y emisión en el ente público de imágenes de niños desfilando ante unos pasos vestidos de legionarios y bajo el sonido del novio de la muerte, contemplados por unas niñas de mantilla en un centro educativo y en horario lectivo. Una maestra, mientras, mostraba su orgullo por el tiempo que le habían dedicado a prepararlo, y nuestra televisión pública lo alababa y lo ponía como ejemplo a seguir, diciendo que era un año en que la Semana Santa se celebra en las iglesias y en los colegios. Y por si esto fuera poco, en esta Semana Santa también ha habido las declaraciones de una diputada del Parlamento andaluz y líder de un partido político andaluz, que ha dicho que prácticamente la Semana Santa es poco menos que el alma del pueblo andaluz. Es decir, reduciendo a la sociedad, toda la población de Andalucía, a una determinada sensación pseudo-religiosa. Lógicamente, Andalucía Laica ha hecho también una respuesta a estas declaraciones, que son públicas y que han salido en distintos medios y que pueden ustedes consultar, diciendo que, pues, lógicamente, demandando que el pueblo, un pueblo andaluz o de otro tipo, solo tiene que tener una identidad común y no particular, como es el caso de una determinada religión. Terrorífico a la vuelta del nacionalcatolicismo, si alguna vez llegó a irse, claro. En fin, os quería comentar esta semana que hemos cambiado de mail, de contacto. Ahora es mejor que nos escribáis a córdoba@andalucialaica.org. Para cualquier comentario, córdoba@andalucialaica.org. Para información, ya os hemos remitido a laicismo.org. También para el tema de las inmatriculaciones, por favor, no lo dejemos. Tenemos dos mails, coordinadorarecuperando@gmail.com, coordinadorarecuperando@gmail.com y plataformamezquitacatedral@gmail.com. plataformamezquitacatedral@gmail.com. Y por último, antes de despedirnos, un momento al arte. Acordaos que siempre nos quedará Gobal con su gobalart.com. Un besazo enorme. Nos escuchamos en una semana, como mucho dos. Un abrazo. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.